En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues estamos en las 12 y un minuto de este mediodía de hoy, martes, primer día del mes de octubre. Ya estamos en octubre, madre mía, que estamos cantando villancicos. Pero pronto, pronto. 1 de octubre de 2024 con una temperatura, fíjate tú, de 23,2 grados y una humedad del 70%, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche. ¿Qué, cómo has empezado este mes de octubre? Pues yo felicitando a mi cuñada, fíjate, hoy cumpleañitos, María Dolores, muchísimas felicidades. Un programa cargadito también tenemos hasta la 1 y 20, ya sabes, se pasará en nada por aquí María Dolores Murá, la directora de la Escuela de Pintura del Hort del Chocolater, que está a punto de abrir nuevo curso y que tiene un montón de cosas interesantes que contarnos. Y seguimos con cultura, en este caso pasamos de la pintura a la literatura, porque también nos visita Paola Genay y nos va a hablar de su primera novela. Ella también le va mucho el arte, ¿eh? Porque es bailarina, escribe guiones de teatro y ahora se ha lanzado al mundo de la novela. De eso hablaremos con ella también en un ratito. Y un montón de cosas más que te iré contando a lo largo de este tiempo de radio contigo. Somos Marca, como es habitual. Comenzamos cada mañana en el 101.4 Radio Marca Elche, pues con toda la información, en este caso deportiva. Así que ponemos ya sintonía de deportes y le decimos buenos días a Paco Gómez, que nos trae la última hora del Elche Club de Fútbol. Hola, buenos días. Tras la importante victoria frente al Málaga por 0-3, la ilusión se ha instalado en todo el entorno franjiverde, conscientes de que el equipo va a más y de que Eder Sarabia ha dado con la tecla y ha encontrado la fórmula para que su equipo rinda cada vez mejor. Los ilicitanos vuelven hoy a los entrenamientos para preparar el próximo desplazamiento, que será en Amalata, el estadio del Racing de Ferrol, que es penúltimo clasificado, y allí el Elche tiene otra magnífica oportunidad de dar otro golpe encima de la mesa. Para ese encuentro, la entidad ha puesto a la venta 210 entradas al precio de 20 euros. Desde hoy, en la puerta cero, solo para abonados, se pueden adquirir hasta el miércoles. El jueves, si se agotasen, se pondrían a la venta para el público en general. Lo cierto es que el equipo ahora mismo está de dulce, prácticamente da la sensación de que entre el que entre lo va a hacer bien. Vamos a ver si esta regularidad o racha se alarga al máximo. Uno de los que está destacando y mucho es Agustín Álvarez. Se estrenó como goleador con su primer tanto en la Rosaleda y firmó el mejor partido desde que es jugador del Elche. Álvarez. Yo creo que sí, por el tema gol, por cómo me voy sintiendo cada partido, me voy sintiendo un poquito mejor y nada, espero seguir así, ayudando al equipo en lo que más me necesite. Lo cierto es que tuvo el gol y además generó el penalti y otras tres ocasiones que le salvó el portero. Hizo un partido muy completo, pues como todo el equipo, destacando sobre todo a Fengruber y también el propio Nico Fernández. Para el próximo sábado, el técnico del Elche pierde a Pedro Vigas por lesión. Lo de Bambo Diaby se quedó en un susto y veremos si Yago de Santiago al menos mete ya la cabeza en convocatoria. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez, como es habitual, a la 1 y 20 volverá con el programa decano ya de esta casa y del deporte ilicitano, como es Elche en Punta. Hablando de deporte ilicitano, no abandonamos el tiempo del deporte porque está con nosotros José Antonio González. Buenos días, José. Muy buenos días, Rosa. Oye, pedazo de libro me has traído, cuéntame. Madre mía. Totalmente, totalmente. Hoy, Rosa, vamos a hablar de un libro que se presentó ayer lunes en el Centro de Congresos. Se trata de la obra que tienes ahora mismo en tus manos. Los espectadores de Tele-Elche Televisión pueden verlo. Historia del balonmano ilicitano, escrita por Juan Antón, Santiago Gambín y Andrés Herrero. Un libro que viene a saldar una deuda pendiente con uno de nuestros

tamaño folio, es decir, creo que es una buena edición, una bonita edición, y hemos incluido, yo creo que el orden de 1.600 ilustraciones, no solamente fotografías, sino, bueno, recortes de prensa, titulares de prensa. Bueno, en el epílogo lo decimos, ¿no? Realmente lo más importante es haber disfrutado un deporte en el cual se han formado muchos ilicitanos, ilicitanas y muchos han conseguido amistades que han perdurado en el tiempo. A la presentación de la obra acudieron el alcalde Pablo Ruz y el concejal de deportes José Antonio Román, así como innumerables amigos, conocidos y algunos de los pioneros que ayudaron a impulsar el balonmano en nuestra ciudad. Así que Historia del balonmano ilicitano, que cuenta un pedacito del deporte de nuestra historia en Elche, una obra imprescindible y que merece mucho la pena, Rosa. Enhorabuena a Juan Antón, Santiago Gambín y nuestro más sincero reconocimiento a Andrés Herrero por poner en marcha esta aventura. Bendita locura y sobre todo por ser uno de los pioneros y el gran impulsor del balonmano en Elche durante los primeros 15 años. Pues sí, enhorabuena y desde luego es un libro que hay que tener siempre en casa porque yo lo estaba ojeando así un momentito y se puede echar un vistazo de vez en cuando, que no es un libro que te tengas que leer de principio a fin, sino que le puedes echar un vistazo. Avisamos que es un libro... Sí, importante, ¿eh? Más de 600 páginas, ¿eh? Tamaño folio, muchísimas fotografías, se detiene punto por punto en cada capítulo de la historia del balonmano ilicitano en la ciudad de Elche, así que es para verlo y para degustarlo. Exacto, así que bueno, pues un buen libro para echarle un vistazo o leértelo de pe a pa si eres más fan, ¿no?, de este deporte, seguidor del balonmano. ¿Hay más cosas, José? Nada más, Rosa. Bueno, ¿te parece poco? Más información en www.radiomarcaelche.es, también en nuestras redes sociales, y animo a los espectadores y a los oyentes a entrar también en www.teleelch.es. Y si no, esta noche emitimos también un reportaje en el bloque de deportes del Telenit. Gracias. Sobre la presentación del libro en el centro de congreso. Se quedó la sala pequeña, ¿eh? No lo dudo. No lo dudo. Gracias, José. Muchas gracias. Hasta luego, hasta Rosa. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el deporte, que no es poco, ya veis, la radio, el deporte, con todo el deporte ilicitano, pero también de alrededores, y en la presentación de ese libro, ¿eh? Tenéis que haceros con él porque merece muy mucho la pena tenerlo en casa. Vamos a ver, el tiempo en Elche seguramente también merece la pena, así que vamos ya con el tiempo en Elche con Vicente Bordonado. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con 23,2 grados en el centro de la ciudad, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Pero para saber cómo es habitual el tiempo en Elche para las próximas horas de este primer día de octubre y también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola, Vicente. Hola, ¿qué tal? Comenzamos el mes de octubre con estabilidad atmosférica, ambiente soleado y temperaturas que irán subiendo, aunque de cara al fin de semana volveremos a valores otoñales. Durante esta madrugada, las temperaturas nocturnas en la ciudad no han bajado de los 17 grados. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado mínimas en torno a los 14-15 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora en lo que resta de jornada hasta las 5 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 60 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado, es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. La tarde va a estar marcada por el ambiente soleado, aunque conforme vaya avanzando llegarán intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que irán a más en el último tramo. El viento flojo de componente sur, viento que animará el ascenso de las temperaturas. De hecho, hoy en buena parte del territorio alcanzaremos máximas en torno a los 27-28 grados. En algunas pedanías de interior superaremos los 29 grados. Mañana miércoles, con la masa de aire cálido y el viento flojo de poniente, se dispararán las temperaturas a valores por encima de los 32 o 33 grados. Una jornada marcada por el paso de intervalos puntuales de nubosidad, el viento flojo de noroeste por la mañana, de componente suroeste por la tarde y, lo dicho, temperaturas elevadas. El jueves ya poco a poco se irán normalizando a valores en torno a los 29 grados y a partir del viernes y de cara al fin de semana llega una masa de aire relativamente más fría y alcanzaremos valores otoñales en torno a los 25 o 26 grados. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado. Hasta aquí toda la información en cuanto al deporte, el tiempo en nuestra ciudad, y esto no para. Estamos en las 10 y... ¡Ay, en las 10! No, muy temprano empiezo yo. Estamos ya en las 12 y 16 minutos de este mediodía, de este primer día del mes de octubre, un mes en el que, bueno, pues hay que tener en cuenta que si quieres pintar, si quieres hacerlo bien, tienes que tener mucho oído a la entrevista, o también vista, porque lo puedes ver a través de la televisión local de Elche, Teleelch, a la entrevista que tenemos a continuación. Así que, pues no la voy a hacer esperar más. Comenzamos con la entrevista del día de hoy. Tenemos mucho y hoy gira todo en torno a cultura. Hoy tengo literatura y tengo pintura, así que para mí es un placer tener con nosotros a María Dolores Mula. Ella es la directora de la Escuela de Pintura del Horts del Xocolater, que ya suena bien, pero es que el sitio es encantador. Buenos días, María Dolores. Hola, buenos días. Pues sí, suena muy bien. Suena muy bien. Bueno, están a punto, se está abriendo ahora ya para hacerse con la matrícula, ¿no? Para estos cursos de pintura. Exactamente. Teníamos previsto tener hasta final de septiembre, pero hay mucha gente que todavía no se ha enterado y vamos a dar un margen de tiempo hasta el 15 de octubre. Pero, no obstante, toda persona que esté interesada, este sábado inauguramos el curso e invitamos a todas las personas, como una jornada de puertas abiertas, a que nos visiten, a que conozcan nuestro paraíso, que yo, como siempre digo, es la escuela más bonita del mundo, la escuela del Horts del Xocolater, y vengan y que conozcan cuáles son los cuatro talleres de cuatro profesoras, como son Noelia Pérez, Irene Cano, Miriam Martínez Guirao y yo misma. Hemos distribuido como cuatro grupos por edades, para hacerlo de una manera ordenada, pero como hay técnicas tan diferentes, pues vamos a dar también la opción de que cualquier persona puede inscribirse y luego puede conocer lo que se hace en otros talleres y poder elegir. Porque empezamos con los más pequeños, que son los míos, de 8 a 11 años, y en mi taller se hace dibujo y pintura. Y para los que ya se iniciaron el año pasado, pues para que consigan un paso más, este año aprenderán a pintar con espátula, con óleo, con espátula. Luego, el curso de Noelia, van a hacer ilustración con dibujo y técnicas de acuarela líquida y pintura acrílica. Y el curso de Irene es de 15 a 18 años con técnicas mixtas al agua y cómic alternativo. Y luego ya, para los mayores, a partir de 19 años, será Miriam Martínez Guirao, que dará dibujo, tinta y pintura. Bueno, es que lo hacemos un poco genérico porque hay muchísimas técnicas, mucho que aprender, y hacerlo a la luz del día en un paraíso. Tan porque bonito, ¿verdad? Pintar en un lugar que es patrimonio de la humanidad, uh-huh, es el regalo más grande que podemos hacer, y que luego es un buen plan para todas las edades, porque aquí desde 8 años, incluso a veces vienen con 7 porque tienen muchas ganas de pintar, y no hay límite. Uh-huh. Entonces puede venir cualquier persona, no hay exámenes, todo el mundo está aprobado. Eso ya te da un poco de tranquilidad, claro, ¿eh? No hay presión. Sobre todo para los adolescentes, claro, porque yo creo que es un buen plan un sábado por la mañana estar al aire libre, conocer a gente o venir con tus amigos y poder hablar, porque uh-huh, es que en un espacio abierto se puede hablar y se nota calma, tranquilidad, no sé, hay mucha paz. Es un lugar que tú también dices que es un lugar digno para pensar, para relajarse, para pensar. Sí, y encima sí, pintando, es que pintando a mí me da la sensación de que eso tiene que ser un momento de relajación tremendo. Total, total, que a veces hacemos un descanso a media mañana para que tomen algo, que se lleven un almuerzo, uh-huh, luego pues que descansen los ojos, que compartan y vean lo que han hecho sus compañeros, porque a veces uno se mete en su cuadro solo y no ve lo de los demás, y a veces eso, pues, el descansar los ojos, ver otros colores, te puede dar una idea, ah, pues este color me gusta más, y un cambio, y luego relacionarse, porque eso es muy importante. La comunicación física, porque ahora todo el mundo se comunica, sí, por las redes, y eso es un poco esa que cercanía que sí, tanta falta hace. El mancharte de pintura, el darte cuenta que, bueno, pues que está muy bien, uh-huh, dibujar y hacerlo todo por ordenador, pero está muy bien mancharse. Esto es como, bueno, pues en el labor del chocolater, que es el pulmón, ¿no? Podríamos llamarlo como el pulmón, sí, de Elche, siempre, ¿no? Siempre lo he dicho, sí. Y tú además siempre dices esto, con lo que has comenzado también, sí, que sí, es sí, la escuela más bonita del mundo. Sí, lo es. Diciéndolo lo es, una experta como tú en pintura, ¿no? Una artista como tú. Sí, sí. Hombre, dice mucho de ese entorno en el que un sábado por la mañana ya has contado perfectamente que se va a poder vivir allí, que además de aprender las técnicas de pintura en distintas, pues hombre, vas a tener un fin de semana maravilloso empezando ya por el sábado por la mañana. Exactamente. ¿Cómo se pueden apuntar? ¿Cómo pueden, pues mira, ver todo esto? Tienen que poner en Escuela de Pintura de Lord del Chocolater, fundacionmediterráneo.es. Uh-huh. Ahí encontrarán los 4 grupos por edades. Entonces, pues cada uno donde considere, y luego lo dicho, que se pueden cambiar si ven que pues les convence más. Aunque yo creo que lo bueno sería que fuera rotativo y que fueran conociendo todos, porque cada persona, cada profesor, o cada profesora, claro, en este caso, que somos 4 mujeres, cada persona tiene una manera particular de enseñar. Y yo creo que un alumno pues debe conocer a todos los profesores y ser una esponja. Claro. Y aprender de todos y luego olvidarse y ser uno mismo, uh-huh, que eso es muy importante. Aprender de todos, además, también. Primero, vuestro trabajo, que es maravilloso, ver cómo van evolucionando, cómo empiezan, sí, de cero, luego van evolucionando poco a poco. No sé si en algún momento, creo que sí, de repente has visto allá un artista que dices tú, oh, ha empezado mi escuela. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, tienes a Irene Cano, que se inició conmigo, uh-huh, y Miriam Martínez Guirao se inició con Andreu Castillejos. ¿Eh? O sea, que hay ahí, sí, una buena escuela, ¿eh? Sí, las personas que están ahí conocen la filosofía de la escuela y valoran mucho el entorno, uh-huh, y la naturaleza. ¿Este qué curso es? ¿El cuarto? Pues el cuarto. No. ¿Te refieres? ¿Cuántos años? La escuela. El año que viene cumplirá 50 años. Ah, 50 años. Sí. Madre mía. Sí, sí, sí. Me he quedado yo muy cortita. O sea, muy que cortita. En este curso se cumplirán 50 años. Bueno, pues entonces eso es digno de celebrar también por esa, sí, labor tan maravillosa que hacéis desde la Escuela de Pintura de Lord del Chocolater, que como digo suena muy bien, pero estar allí es una maravilla, es un entorno especial y además haciendo algo tan bonito y a la vez yo creo que es relajante, ¿no? Súper relajante, ¿verdad? Súper, uh-huh, porque además yo siempre digo que el arte siempre te espera. Y luego te lo reconoce, porque tú ves lo que tú le has dado al cuadro, él te lo devuelve para siempre. Vaya. O sea, que es increíble. Qué bonito. Porque lo ves hecho. Uh-huh. Entonces, yo invito a todas las personas, pueden venir los nietos, las abuelas, las madres, los padres, puede venir toda la familia. Hacerlo en familia. Sí, ¿por qué no? Es un momento bonito. De hecho, ocurre, lo que sí que hacen es, por ejemplo, los pequeños están conmigo y las madres están en otro taller. Uh-huh. Y luego al final o a la hora del almuerzo se ven o luego ya al final. Entonces también es una oportunidad para personas que a lo mejor tienen niños y no, claro, y no pueden, ¿no? Pues aquí es, y luego también sería interesante que el sábado, que se empieza el curso, si alguien no ha podido matricularse, que venga y nos conozca y le informamos de todo lo que necesiten. Mira, es un buen plan para el sábado ir a Lord del Chocolater, ver cómo va a empezar a funcionar todo, conocer un poco lo que allí va a ir sucediendo y sobre todo informarte de lo que necesites. Si alguno está en duda y le apetece, dice, a mí me apetecería, pero no sé yo si voy a servir para él, si me va a ir bien, si hasta que no lo prueba. Es que a veces hay conceptos que se meten en la cabeza y uno piensa que no puede. Pues sí se puede. Claro que sí. Vamos, se trata de tener una buena profesora o un buen profesor. Y con un entorno como este ya todo se suma. Y nos falta la hora. De 10 a 1 uh-huh. estaremos en el Lord del Chocolater esperándoos a todos. Ese inicio de curso en el que tú puedes estar también presente. Así que recordamos que bien se pasan por allí el sábado de 10 a 1. A 1. O entran en... En Escuela de Pintura Lord del Chocolater. fundacionmediterraneo.es. Pues nada, hoy tenemos un programa repleto de arte, porque está la pintura que hemos tratado y también vamos a tocar la literatura, así que pues me gusta mucho el programa de hoy. Qué bien. María Dolores Mulá, ha sido un placer tenerte con nosotros y que vaya muy bien ese curso y a seguir, bueno, pues inspirando tanto y bueno, haciendo que disfrutemos tantísimo de un lugar tan bonito como es el Lord del Chocolater con estos cursos de pintura. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Somos Marca. El programa en el que siempre estamos de buen humor. ¿Regresas a tu casa y la encuentras ocupada? Moraday te presenta El Testigo, tu aliado contra la ocupación. El Testigo es un dispositivo innovador que te brinda seguridad jurídica y donde las pruebas de tu residencia permanecen seguras. Infórmate y haz tu reserva en www.moraday.io. Moraday, porque tu vivienda es tuya. Skoda Karoq. K-A-R-O-Q. 5 letras que llenan tu vida de kilómetros de experiencias, de miles de aventuras que se convierten en recuerdos que jamás se olvidan, para que cuando quieras puedas empezar de nuevo. Skoda Karoq. Descubre su espíritu en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si buscas lo mejor, Tienda Antiquis es el Castor. Con Crazy Day, grandes ofertas. Ahora con paquetes sorpresa. Muebles de liquidación. Pequeño electrodoméstico. ¡Qué emoción! Si quieres probar suerte, te interesa comprar un paquete sorpresa. La mayor calidad, Castor y Crazy Day, un chollo. Si buscas lo mejor, Tienda Antiquis es el Castor. Con Crazy Day, grandes ofertas, ahora con paquete sorpresa. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Cugurme Café. Que sí, que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta dónde comprarlo. En cugurmetcafé.com y también en la calle Inca número 23 en el polígono de Carrús. Recuerda, Cugurmet Café, el café de Elche y del Elche. Atención Elche, Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. Te esperamos. Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén 11. Hey Lucía, ¿nuevo trabajo? Nuevo negocio, José. Ahora soy mi propia jefa. Enhorabuena. Bienvenida al club. ¿Conoces Jovenpa? es una asociación de empresarios y empresarias de la zona donde puedes hacer contactos, asistir a formaciones e incluso conseguir clientes. Para mí ha sido clave. Suena bien, si aceptan en pequeñas empresas como la mía. Jovenpa es para todos. Manda un correo a elche@jovenpa.org y te informarán de todo. elche@jovenpa.org. Ya verás qué buen ambiente hay. ¡Nos vemos! Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina. Ven a conocerlo a tu concesionario Peugeot. Eso. Peugeot Marcos Automoción. Clínica Podológica Carlos Sempere, especialistas en podología infantil y podología deportiva y biomecánica, encargados de cuidar de la pisada de muchos de los mejores deportistas de la provincia. Carlos Sempere Podología, un espacio referencia a nivel nacional en el enfoque postural y biomecánico del tratamiento de lesiones. Infórmate y pide cita en el 601-984-747 o en cspodología.com. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos de buen humor y en buena compañía. Las 12 y 33 minutos de este mediodía, hoy estamos a martes, día 1 de octubre. De 2024, una fecha muy especial, primero porque la tenemos aquí, segundo, para ella será aún más especial el próximo jueves, es cuando presenta su libro Paola Yenay. Buenos días, Paola. Buenos días, muchas gracias. Nada, un placer tenerte aquí. Hoy, gracias a vosotros. Hoy es un programa, lo he dicho al principio, muy cultural, muy porque he tenido pintura hace nada, presentando el taller de pintura del Lord del Chocolater. Ahora vamos a hablar de la presentación de un libro, de la primera novela de Paola Yenay. Sí. Una Paola Yenay que el mundo de la cultura ya lo conoce bastante bien porque es bailarina y también has escrito algún guión de teatro, tengo entendido. Bueno, no, vamos a ver. Yo he escrito, cada vez que he hecho los espectáculos me gustaba escribir el guión de la historia para que así todos los bailarines se centraran mejor y se metieran mejor en ese papel y pudieran expresarlo, no solo con el movimiento corporal, sino que hicieran sentir al público lo que era la historia en sí. Entonces siempre lo he llevado conmigo, lo que es la escritura, siempre. Claro, porque es danza. El baile también tiene una historia, la tiene que contar. Exacto. Y tú ya la contabas antes para que tus bailarines se impregnaran de esa historia. Exacto. Y llegara mejor también al público. Sí, sí. Como esperemos que llegue muy bien también a los lectores tu primera novela. Eso quiero. Abre las cartas, Paola. ¿Por qué el título? Empecemos por ahí. Bueno, el título en un principio no era ese. ¿vale? Porque el libro, pues llevo ya muchos años en él trabajando y el título no era ese. Lo que pasa que conforme fue pasando el tiempo y la historia iba conformándose, me di cuenta de que había que hacer un cambio. Y entonces realmente me gustó decir abre las cartas, porque es una manera imperativa de decirle al lector métete en la historia, abre esas cartas y disfruta de todo ello. Creo que vamos a encontrar dos protagonistas principales, que son dos mujeres, uh-huh. Luego hay creo que un periodista, sí, y un doctor, ¿no? Sí, el protagonista realmente no es el periodista, pero sí es un personaje clave en esta historia, y las dos mujeres y un tercero, un doctor, son los personajes así más bien que conducen toda esta historia. Uh-huh. Pues cuéntanos, hasta donde puedas, sí, contarnos también dónde sucede esta historia que vamos a ir conociendo. Sí. Adelanto un poquito que no es el único, que hay dos más. Pues la historia sucede en un sanatorio y toda la historia está aquí en Elche. En Elche y por la Vega Baja, o sea, me gusta en la tierra donde nací, pues contar un poco todo lo que conozco. Y entonces la historia sucede en un sanatorio donde hay una mujer muy anciana que lleva encerrada allí pues casi toda su vida, y entra una mujercita más joven y bastante, bastante enferma, y entonces pues a partir de ahí se conocen y entonces tienen en común pues a este doctor, que es el director también del sanatorio, que es el que realmente les hace la vida imposible a las dos mujeres. Uh-huh. El periodista narra, ¿no? Sí, el periodista sí va contando un poco sobre la marcha, porque le piden este favor de que intente ayudar a esas mujeres, que intente entrar allí e investigar un poco, ya que es periodista, y tratar de ayudar a esas dos mujeres. Uh-huh. ¿Cómo se gesta esta primera novela? Pues esta primera novela, a veces digo, no sé si decirlo, no sé, realmente se gesta hace muchísimos años, una noche que no podía dormir porque, bueno, hacía muy poco tiempo que había perdido a mi madre. Y realmente pues no podía dormir, entonces todas las noches me levantaba a escribir, y era una manera un poco de escribirle cartas, ¿no? Y todo empezó como si fuera una terapia, ¿no?, de recuperación, y empecé y pensaba que era un poco contar la vida de mi madre, pero al final no es así, no tiene nada que ver, pero era como que esa mujer anciana de la historia me ayudaba un poco a acercarme a ese recuerdo, y entonces a partir de ahí empezó todo y empezó a cambiar de otra manera y me ayudó bastante. Por eso ya uno que publique, que se edite su primera novela es especial. Muy especial. Pero además, abre las cartas, es un poquito más especial, por lo que nos acabas de contar ahora, ¿no? Sí. De alguna forma ella como que te ayudó un poquito, ¿no? A que te iniciaras en esto. De hecho, una persona me lo dijo, la escritura te ayudó a sobreponerte, pues eso, de la falta de tu madre. Y realmente es así, porque pienso que a lo mejor al vaciarte, al contar cómo te sentías e ir conformando una historia también, pues me ayudó, uh-huh. Claro que sí. Claro, porque hay gente que se guarda las cosas dentro, no sabe cómo sacar todo eso y tampoco quiere hablar con nadie. Exacto. Pero estás en tu intimidad, uh-huh. Con tu escritura, y a la vez te estás haciendo una catarsis tremenda, ¿no? Está siendo para ti algo que te está aliviando. Sí. Fíjate si te ha aliviado, que creo que van a ser una trilogía. Es una trilogía, sí. La trilogía son tres libros y que pueden ir en el orden que uno quiera leer. Tú puedes leer el primero, que el tercero, que el segundo. Da uh-huh. igual, no te vas a perder. Y las historias están enlazadas. Con el tercero ya cierro esa etapa, aunque tú elijas el tercero para empezar a leer esta trilogía, no te vas a perder, vas a decir quiero leer el segundo o el primero, me da igual, pero uh-huh. quiero saber por qué ocurre todo esto y por qué finaliza así. Bueno, es importante el tener en cuenta que si empezamos por el segundo no pasa nada. No pasa a mí me gusta seguir el orden. Pero bueno, cuando la propia autora nos dice que no pasa nada, no pasa nada. Ni siquiera si empezamos por el tercero, que ni es el siquiera. Que cierra. Ni siquiera. Puedes leerlo perfectamente. Es bastante difícil. Uh-huh. Me ha costado bastante. Bueno, me ha costado. He intentado que no me cueste demasiado, pero sí, es difícil intentar escribirlo de esa manera, no perder ningún detalle y no perderte en fechas, no perderte en claro. tiempo, espacio, todo, todo. Para eso hay que tener tiempo y tener la cabecita muy centrada. No tiempo sé. No se tiene, pero bueno, como siempre me lo anoto todo, luego tiro de libreta y voy conformando las historias. Tenemos el primero, el segundo creo que está ahí, ¿no? Para los ansiosos que dicen, vale, sí, voy a por el primero, me he enganchado, a ver cuándo va a sacar el segundo. No, el segundo ya está hecho. Venga. De hecho, te puedo decir hasta el título, vale. La mujer vestida. Y está hecho ya, está corregido y todo. Pero habrá que darle una pequeña vuelta a este y enseguida estará el otro. Y el tercero sí que es verdad que es el que está terminándose de perfilar. Uh-huh. Está hecha la historia, pero estoy terminando de conformar ciertos capítulos, cierto orden, pero también está la historia ya totalmente terminada. Vamos a hablar de la presentación. El libro lo podéis adquirir ya, si queréis, ¿verdad? Sí, sí, se puede adquirir en Amazon, en cualquier librería lo puedes pedir, uh-huh, y en ebook. En ebook. Pero la presentación oficial, uh-huh, será el jueves en Malasaña. Exactamente. Y allí también podrán adquirir los lectores el libro. Y bueno, vamos a hacer una presentación. Diferente. Yo no quiero estar solamente hablando del libro y ya está, porque habrá gente que no se lo ha leído cuando llegue allí. Me gustaría pues un poco hablar de todo, hablar de mí, de la vida, de cómo he ido conformando la historia, no solo lo que es el texto en sí, uh-huh, en fin, un montón de cositas, a ver qué pasa. En este caso también es bueno que conozcamos un poco al autor, sí, autora, en este caso de un libro, una novela que vamos a adquirir. Porque además eres Nobel, es una escritora Nobel en este sentido y es importante conocer también, claro, a la persona. Sí, porque yo, por ejemplo, como lectora, si quiero conocer a un escritor, aparte de que quiero conocer su obra, me gusta saber un poco, ya no me refiero a su vida privada, sino cómo es su método, su manera de trabajar, cómo investiga o no investiga, uh-huh, o si solo tiene la imaginación y ya está, porque a veces hay escritores que se documentan mucho y hay otros que simplemente lo hacen, claro, escriben y ya está. Claro. Entonces, para mí todo eso es muy importante y me gustaría pues que la gente, si tiene preguntas, ¿qué hacer? ¿Por qué no contestarla? Esa era mi siguiente pregunta, que podremos estar, ¿no? Como sí, en un diálogo, exacto, ¿no? Sí. En un coloquio, sí, con todos los asistentes, os lo podéis llevar firmadito. Si ya lo tenéis, va a ser difícil que no vayáis a la presentación del jueves en Malasaña. ¿A qué hora? A las 8. A las 8 de la tarde. Sí, sí. 8, sí, no, pues a las 8 en punto, 8 y poco. Allí, 8 y poco. Allí estará, porque así lleváis el libro, os lo va a firmar, vais, sí, a conocer a la autora. Y si no, pues id, conocerla también, conocer la historia. Y allí tendréis también libros disponibles, sí, para, sí, haceros con él. Paula, ¿qué se siente? Porque yo supongo que ese gusanillo de hace muchos años empezaste a vaciarte un poco, le diste forma, aunque cambió bastante también, nos contabas, sí, sí, la historia y le das forma, se plasma en un libro y tienes tu primera novela en las manos. ¿Cómo, pues, cómo te sientes? Pues sinceramente, ¿qué te pasa? Cuando vi que era de verdad, me di cuenta de que ya esto estaba, fue cuando llegaron los libros. Claro. Entonces fue cuando yo misma dije, esto lo he escrito yo, esto lo he hecho yo, lo he parido yo. Entonces, pues imagínate, emocionada, feliz, satisfecha y en parte, pues creo, siempre se dice, bueno, me lo dijo el editor, aún te quedan muchos sueños por cumplir, pero yo dije, ya he cumplido todos los sueños que me quedaba por cumplir. Con esto, yo creo que escribiendo y publicando, lo tengo todo ya. Pues yo soy una de esas personas que se va a leer este libro, abre las Muchas cartas. Gracias. Y bueno, tú y yo ya hemos hablado antes, estoy convencida de que va a ser una bonita trilogía que tenemos que Te lo que agradezco, tener, ojalá. Y haceros con ello. Se abre las cartas de Paula Yenay, ella está unida al mundo del arte y ahora está también en el mundo de la literatura. Y yo te espero pronto aquí de nuevo para que nos cuentes cómo va yendo, pues ahora el proceso, mismo. ¿Qué tal ha ido la presentación, sí, para que sí, tenga, sí, me sí. cuentes ese feedback también con la gente. Sí. No sé si te pueden seguir también por redes. Sí, sí, me pueden seguir por Instagram, Paula Yenay Escritora, también me pueden seguir en Facebook, Paula Yenay. O sea que, de momento dos redes, de momento. Y también estoy en una asociación que empiezo hoy a visitarla, Escritores en su Tinta. Tenía ya mucha ilusión. Y

That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she's saying, Lara, fly her to the moon and back. If you'll be, if you'll be. Trial for treason and crimes that were never defined. She's saying, but love is like a barren place, and reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive and push shift to overdrive and send a signal that she's hanging all the hopes on the stars. She shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, just saying, love will fly her to the moon and back. If you'll be my baby. En Somos Marca, fantasmas, héroes, amores apasionados, lugares con historia. Un viaje a lugares reales que cuentan una leyenda. Lugares con historia, con Andrea Cánovas. Estamos a 8 minutitos de alcanzar la una antes de que Andrea Cánovas nos dé toda la actualidad de Elche. Vamos a ir con esos lugares de la historia, Andrea Cánovas, menudo al sitio al que nos vas a llevar hoy. Buenos días, Rosa. Pues sí, hoy nos vamos un poquito más lejos. La semana pasada recordamos que fue dentro de España y hoy nos vamos más lejos a un sitio que seguramente os suena a todos, y es que es el Triángulo de las Bermudas. ¿Quién no ha oído hablar de ello? Sí, sí, totalmente. ¿Será realidad o mito? ¿Qué nos cuentas? Totalmente. Pues mira, el misterio aflora por cada recoveco de la historia del Triángulo de las Bermudas, rodeado de mitos y verdades. Vamos a recorrer los grandes sucesos de su historia para saber qué hay en realidad alrededor de su fama. Y es que el Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios y desapariciones. Una de las últimas fue en enero de 2017, cuando la Guardia Costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino a Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde las Bahamas. Después de 84 de intensa investigación, se suspendió la búsqueda sin rastro de la embarcación y sus tripulantes. Las desapariciones de barcos y aviones se han producido desde épocas remotas y en muchos puntos del planeta, pero hay sitios como la costa entre Sicilia y el norte de África, en el mar Mediterráneo, que acumulan más desapariciones sin explicar más que las otras. Entre ellas está la región atlántica de las Bermudas y es la más famosa de todas. Sin embargo, ¿sabemos realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? El Triángulo de las Bermudas está formado por 1,1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero, de ahí su nombre, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. La región es muy transitada y ha sido un cruce de caminos con mucho tráfico desde los primeros tiempos de la exploración europea, afirma John Reilly, historiador de la Fundación Histórica Naval de los Estados Unidos. Decir que bastantes barcos y aviones han caído pasando por allí es como decir que hay muchísimos accidentes de coche en la autopista de New Jersey. Sorpresa, sorpresa. No, a lo mejor no es tan misterioso, pero bueno, vamos a seguir conociendo esto. Y es que este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar. Casi 100 aviones también que se sepa y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida? Vamos a conocer el contexto y las primeras menciones que hay del Triángulo de las Bermudas. Y es que una fecha que marca el inicio de este misterio es el año 1945, cuando una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia, Martin Mariner, que acudió al rescate de los 5 primeros. En total, desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo de ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Después, nada. La primera noticia escrita sobre este misterio data del año 1950, escrita de la pluma del periodista sensacionalista Edward Van Winkle Jones, que escribió en el diario de Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. 2 años después se sumó a este misterio el escritor George Sand, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas, y más adelante, en el año 64, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El mortal triángulo de las Bermudas, en el que se hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba esas aguas automáticamente desapareciera. Pero la pregunta que nos preguntamos todos, ¿por qué ese lugar? Porque era y es un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos que cruzan la zona sean más rápidos. Es una especie de atajo o ruta rápida para viajar hacia Europa. Y como ya sabemos, cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan por allí, mayores son las probabilidades que suceda algo fuera de lo corriente. Vamos allá a las leyendas del Triángulo de las Bermudas, que pues existen diversas teorías de qué pasa por ahí, ¿no? La primera es un agujero negro. Si bien es cierto que los agujeros negros existen y hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking, es improbable que en esa zona haya uno. ¿Por qué? Porque un agujero negro es una región finita del espacio en la que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su fuerza de atracción. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. Otra leyenda es la superficie del continente perdido, la Antártida. Sabemos que esta ciudad, continente mítica gracias a los diálogos de Platón, Timeo y Critias, donde los atlantes perdían la soberanía de la Tierra de la mano de los atenienses, sin duda superiores a ellos. Esta teoría la siguió el psíquico Edgar Cayce, asegurando que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada, consistente en cristales de fuego, que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento salió tan mal que su maravillosa isla terminó hundida y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy en día, interfiere con los aparatos tecnológicos de los barcos y los aviones. Más teorías del Triángulo de las Bermudas, y es que puede haber monstruos marinos que viven en el triángulo. El Kraken es un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente a él. Este y otros como él habitarían en las aguas del Triángulo de las Bermudas, comiéndose literalmente todo lo que se pone ante sus fauces. Este mito pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de 14-15 metros de longitud que habitan las aguas profundas de alta mar. Otra teoría son los ovnis, es la última teoría que tenemos, y es que Es una teoría improbable, ¿no? La zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. Las más amables dicen que los extraterrestres se apropian de personas en esta zona estacional con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final, para gustos colores. ¿Y cuál es la realidad? Pues también hay muchas teorías, ¿no? Pues puede ser errores humanos, que sea un accidente como otro cualquiera. Y luego pues también tenemos la meteorología, que puede afectar pues las posibles teorías de huracanes y grandes tormentas, también variaciones magnéticas y niebla electrónica, agujeros azules, que es que pues grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje, explosiones de metano y otra rosa. Bueno, teorías son muchas, las de que se tiene del Triángulo de las Bermudas, pero no hay nadie que haya estado allí, haya pasado algo así, que haya desaparecido, haya vuelto para contarnos qué es lo que ocurrió. Así que nos tenemos Totalmente. Que quedar con esto. Pues sí, al final es un punto muy, muy misterioso, ¿no?, de nuestro planeta, por donde pasan muchos aviones. Sí que es verdad que hay muchos aviones que han sobrevolado y no ha pasado nada, pero oye, la gente que han ocurrido esas cosas y no ha vuelto, pues nunca se sabe, ¿no? Esto me hace plantearme si voy a coger un avión o un barco, asegurarme que la ruta esa no la pilla. Que no pase por ahí, ¿no? Por si acaso. Sí, yo también lo miraré en el siguiente viaje. Gracias, Andrea, un placer con este Gracias, Lugares con Historia que nos has traído, pero no te vayas porque ahora la historia cambia, porque nos vas a contar toda la actualidad de Elche en tan solo unos minutitos. .4 Radio Marca Elche. Radio Marca. Es momento de irnos en Radio Marca Elche con toda la actualidad, informativamente hablando. Andrea Cánovas, comenzamos contando que los trabajos para construir la pasarela peatonal de Altavix comenzarán en noviembre. Buenas tardes. La zona nueva de Altavix y el entorno de Mesalina se conectarán gracias a una pasarela peatonal cuyas obras el Gobierno Municipal ha adjudicado a la empresa Pavasal. Los trabajos de esta infraestructura, que se levantarán sobre las vías del tren del barrio de Altavix, comenzarán en noviembre y tendrán una duración de un año. El presupuesto de las obras de construcción ha sido de 2,8 millones de euros. Según el alcalde Pablo Ruz, la pasarela mejorará el tránsito de la zona, la seguridad de los peatones y reducirá los trayectos. Escuchamos a Pablo Ruz. La semana pasada en Junta de Gobierno adjudicamos por fin la pasarela de Altavix, una pasarela que llega nada más y nada menos que 10 años tarde, anunciada reiteradamente, permanentemente, pero que ya por fin va a hacerse realidad con la firma del acta de replanteo las próximas semanas y con el inicio de las obras. Son cerca de 3 millones de euros, 2.891.000, los que el Gobierno de la ciudad va a invertir en esta infraestructura que es tan importante precisamente para salvar este espacio, para salvar estas vías del tren que en su momento no contemplaron la expansión de la ciudad. La pasarela contará con un tablero de 5,5 metros de ancho y 44 de largo y se elevará a 7 metros del trazado del tren por los desniveles existentes en el terreno. Se accederá mediante dos rampas o en el extremo del sur del tablero con una escalera y otra rampa. Además, se reorganizará el entorno con nuevos muros, nueva iluminación y se adecuarán los jardines adyacentes como el Jardín Maestro Ildefonso Cañizares, con el objetivo, según el alcalde, de hacer esta zona un espacio referente para el barrio. El sector del taxi reclama más licencias, ayudas y pruebas de capacitación. Esta semana la Asociación de Empresarios de Autotaxis Elche ha registrado ante el Ayuntamiento su proyecto actualizado para mejorar el servicio en el municipio. La falta de taxis y conductores está provocando serios problemas, sobre todo en temporada alta porque no pueden cubrir la demanda ni en el aeropuerto ni en la ciudad. Por ello se han implicado en solucionar los problemas con sus reivindicaciones que pasan por obtener las licencias temporales, más licencias fijas, que haya más pruebas de capacitación para disponer de conductores y poder doblar los turnos, equiparación de tarifas, ayudas a los vehículos eco y control anti-intrusismo, entre otras demandas. La asociación considera imprescindible llevar a cabo estas propuestas para la correcta prestación del servicio. Mayor participación y calidad de vida como principales demandas en el Día Internacional del Mayor. Hoy, Día Internacional del Mayor, se ha rendido homenaje a nuestros mayores. El Salón de Plenos ha acogido la lectura del manifiesto a cargo de Felicidad Alarcón, un manifiesto que ha destacado la preservación de la calidad de vida de los mayores y una mayor participación en la sociedad. Además, también se ha hecho hincapié en dar mayor respuesta a la soledad de los mayores. La lectura ha adelantado la puesta en marcha del Defensor del Mayor, una figura que servirá de comunicador con la Administración para poner en valor las necesidades del colectivo. El evento ha finalizado con la actuación del trío Salem. Durante la celebración, el alcalde ha hecho hincapié en la labor de los mayores a lo largo de generaciones, mientras que la concejal de mayores ha apuntado que de cara al año que viene, las actividades del mes del mayor se duplicarán debido a la gran cantidad de participación. Escuchamos a Pablo Ruz, alcalde, y a Aurora Rodil. Vos, con vuestra vida, con vuestro ejemplo, con vuestra vivencia, con todo lo que habéis sufrido, sois el mejor ejemplo de que la vida merece la pena y que los esfuerzos, la voluntad, el sacrificio, cuando se siembran con voluntad, al final siempre, siempre producen un árbol que cosecha sombra y sobre el que nos cobijamos los jóvenes. Los eventos que hemos estado elaborando durante este año, debo decir, y me voy a hacer una autocrítica, que me quedaron muy cortos. ¿Y por qué me quedaron cortos? Porque ustedes nos piden más. Entonces, les prometemos que para el año que viene vamos a tener más y vamos a tener muchas sorpresas en todo, en los 50 años, que van a ser diferentes, porque este año hemos muerto de éxito. Se inscribieron tantos y el aforo no es el que se podía. Bueno, el año que viene va a ser para todo el mundo, vamos a cambiar el formato y además también vamos a duplicar los talleres que hacemos de envejecimiento activo porque cada vez nos piden más. Y nuestro objetivo en la concejalía es que no haya lista de espera, no me gusta. Más noticias. Más de 300.000 estudiantes podrán pedir el título de valenciano gracias a la nueva ley de Mazón. La nueva ley de libertad educativa del Gobierno de Mazón contempla en uno de sus artículos obtener de forma automatizada y sin coste alguno el certificado del valenciano para los alumnos que la ESO o bachillerato lo cursaron y obtuvieron el aprobado. En función de la nota pueden acreditar los diferentes niveles del valenciano en función de la nota. Desde hoy se puede realizar el trámite vía online en la página web de la Generalitat. Si el expediente del alumno aparece en el programa Ítaca, podrá obtener su certificación o, en caso contrario, deberá aportarse la documentación. El presidente del Consejo ha destacado el carácter acreditativo de esta capacitación, ya que servirá para el currículum profesional y el acceso laboral. Hay más de 169.000 alumnos con derecho a obtener el B2 desde el curso 2008-2009 y 168.000 en el C1. Para Mazón, con esta iniciativa se apoya, fomenta y reconoce el valenciano y lamenta el anterior modelo basado en la imposición. El Mystery Dells llegará a los centros educativos a través de material didáctico. El Patronato del Mystery, en colaboración con la Cátedra de la UMH y el Ayuntamiento, ha trabajado para acercar la festa al profesorado y alumnado ilicitano. El pasado año se presentó el proyecto pedagógico Anem a fer la festa y tras probarlo en las aulas se ha mejorado y actualizado. El nuevo material didáctico cuenta además con una maleta con la Basílica de Santa María y los personajes del Mystery en miniatura para visualizar la belleza y la esencia de nuestra fiesta. Escuchamos a Pablo Ruz. Ver ustedes, es preciosa. Es casi un Belén portátil que lleva el Mystery y lleva esto que es el centro de nuestra vida cultural, espiritual, tradicional, a todos los rincones de nuestro municipio. Esta maleta es viajera porque se prestará a los centros educativos que la soliciten. Escuchamos a Carolina Martínez, del Patronato del Mystery. Hem protocolitzat el preste, la manera de demanar-ho, i després pues, sí, tindrem un temps, o sigui, està tot, hem fet unes, pues, unes normes, no? Hem fet un inventari per a que després tornen totes les figuretes tal qual estan. I de quina manera... El alcalde espera que en febrero termine la reforma del Museo de la Festa. El alcalde ha recordado que el Mystery contará con un nuevo museo ya que el proyecto acaba de salir a la licitación. El 7 de octubre se acaba el plazo para que las empresas puedan presentar sus ofertas económicas con el fin de ejecutar las obras por valor de 400.000 euros para reformar el Museo del Mystery, que se ha quedado desfasado. El alcalde espera que en febrero de 2025 pueda estar reformado con motivo de los actos que se están preparando para celebrar el 75 aniversario del dogma de la Asunción. Escuchamos a Pablo Ruz. Que esté lista para febrero, como muy tarde para febrero. Digo ya lista y abierta y reaperturado el museo, que va a pegar un cambio impresionante con un enfoque absolutamente inédito, novedoso, pedagógico, multidisciplinar, didáctico, música, imagen, sonido, permanentemente, ¿no? Un cambio de 160 grados en museo, que es verdad que en el año 97, cuando se puso en marcha, fue muy útil, pero que ya, como todos saben, ha quedado absolutamente desfasado, ¿no? Es muy complicado poder hacer presente y tangible lo que es intangible y lo que solamente se puede vivir un 15 y un 14 de agosto, ¿no? Pero bueno. La Cátedra Pedro Ibarra alcanza las 50.000 fotos y 10.000 biografías en su enciclopedia virtual. La Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández puso en marcha hace 15 años en la web elche.me una enciclopedia virtual de la ciudad. Su director, el historiador Miguel Ors, siempre califica de fascinante el trabajo que realiza porque con su equipo ha logrado realizar un diccionario infinito de personas y lugares para custodiar la memoria colectiva de Elche. A lo largo de todo este tiempo han recibido muchas aportaciones y colaboraciones de personas que, de forma altruista, ayuda con la recogida y catalogación de las fotos, biografías y audiovisuales que llegan a la cátedra. La última aportación de mayor envergadura ha sido el archivo del periódico La Verdad. Con esta imagen de una cabalgata de reyes de la década de los 60, se ha llegado a las 50.000 fotografías publicadas y con la semblanza del médico ilicitano Emilio Martínez Marco a las 10.000 autobiografías. Y terminamos contándote que la Escuela de Pintura del Oro del Chocolater inicia este sábado el curso con casi un centenar de alumnos. Este sábado comenzará el nuevo curso de la Escuela de Pintura del Oro del Chocolater desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. El alumnado se ha distribuido en cuatro grupos y los primeros que iniciarán los talleres serán los más pequeños, los de 8 a 11 años con dibujo y pintura. También está previsto aprender a pintar con espátula. Otro de los grupos se dedicará a la ilustración y pintura acrílica, mientras que el de los 15 a los 18 años aprenderán técnicas mixtas y cómic alternativo. En cuanto al grupo de los adultos, son diversas técnicas las que se ofrecen, desde dibujo, pintura hasta tinta. Lo destacado de estas clases es que se lleven a cabo al aire libre y en pleno corazón del Palmeral, patrimonio de la humanidad. Aunque comiencen las clases este sábado, la Fundación Mediterráneo amplía el plazo para inscribirse hasta el 15 de octubre. Hasta aquí las noticias ocurridas en la ciudad hasta el momento, pero la redacción de esta casa, Andrea, no para. No para, Rosa, y como ya saben, si quieren conocer más información pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y, como no, el Telenit a las 9:30 de la noche. Gracias, Andrea. Gracias, Rosa. A continuación, nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado.